Hola, bona tarda, benvingudes totes i tots. Estic molt contenta i molt ben acompanyada. Tinc moltes ganes d'aquest diàleg i he preparat una breu introducció que travessa una mica les dues obres que comentarem avui i després, si us sembla, donarem pas als convidats i també al diàleg. Si voleu, comencem per les presentacions, tot i que potser no cal, no? Però tenim aquí al costat el Benjamin Labatut, nascut a Rotterdam, als Països Baixos, al 1980. Ha publicat L'Antàrtica empieza aquí, el seu primer llibre de contes que va ser publicat a Mèxic. El seu segon llibre, després en parlarem, costa molt de trobar-ho, es diu Después de la luz, publicat en l'any 2016 per l'editorial Weathers i consta d'una sèrie de notes científiques, filosòfiques i històriques sobre el buit, escrites després d'una gran crisi personal. No? El seu tercer llibre, que sí que es pot trobar aquí i que segur que n'heu sentit parlar, sobretot en els darrers mesos, és Un verdor terrible, és meravellós, i explora aquests límits entre el desconegut i la relació entre la ciència i la literatura. I el 2021 ha publicat amb Anagrama La piedra de la locura, una reflexió doncs sobre el caos i la bogeria, que és una mica el tema que ens ocupa avui. I aquí al meu costat tinc l'Eloi Fernández Porta, possiblement segur que ell necessita encara menys presentació aquí, perquè has passat més cops. És doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Crec que... Ah, sí. És assagista, professor d'art contemporani al programa BAPIS. Ha publicat moltíssim, destacant els seus assajos Homo Sampler, Eros, Premi Anagrama d'Assaig, Emociones y así, Premi Ciutat de Barcelona i En la Confidencia, tots ells editats per Anagrama. I avui parlarem d'aquesta obra que és Los brotes negros, publicada també aquest passat any a Anagrama. Si us plau, interrompeu-me tot el que vulgueu. Jo passo a la introducció que he preparat en castellà, això sí, i res, espero que gaudiu d'aquest diàleg i aquesta conversa. Hay una imagen que se repite en Internet de forma más o menos frecuente en los últimos dos años, enmarcado sobre todo en este contexto de los años pandémicos, ¿no? Una tiene que ver con esos memes de seres decrépitos blancos. Algunos parecen completamente borrados a lápiz, ojerosos. Son los Doomer o Sad Boys. Si no los tenéis ubicados, os recomiendo que los busquéis desde el móvil o desde casa. Pensé justo en esa imagen leyendo el libro de Porta, Los brotes negros, cuando él mismo se describe a sí mismo o al personaje de este ensayo autobiográfico, ¿no? En estos términos. Dice, desbloquearme, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para volver a ser mano de obra barata en la mísera industria del saber y las artes? ¿Para que unas cuantas instituciones insolventes se repartan las últimas mollejas de este cerdo flaco y gris? Un cerdo flaco y gris. En cierto sentido, podrían servir también para describir esas imágenes que torpemente quizás se han podido interpretar o leer como memes estrictamente generacionales, ¿no? Sin embargo, el libro de Eloy Fernández Porta creo que además entronca directamente con toda esta literatura académica publicada recientemente sobre fatiga y cansancio neoliberal, sirve bien para ejemplificar un estado de ánimo que es intergeneracional y que está atravesado por la clase, la raza y el género. Otra imagen recurrente que tengo en la cabeza tiene que ver con una mujer que se levanta de la cama de forma programática y repetitiva bajo la consigna «es hora de levantarse, es hora de repetir lo mismo exactamente de ayer». Este es un meme que me parece profundamente agónico y oscuro precisamente por los colores vivos que le acompañan. Y esa imagen me evoca algo que también he sentido leyendo estos libros, una suerte de repetición agónica y una incertidumbre trágica sobre qué hay que hacer mañana. No sabemos qué hay que hacer mañana. Luego hay una serie de frases, y ya me callo, que resuenan especialmente a lo largo de estos dos años y que sintetizan bien, yo creo, una expresión de uso común, que es cuando pase todo esto. Llevamos dos años, tres años, diciendo cuando pase todo esto. Y podemos preguntarnos entonces qué es exactamente esto que tiene que pasar, qué es exactamente lo que estamos esperando que pase. Quizá esto podría estar sucediendo ya o podría haber sucedido ya, de hecho. El caso es que no sé si nos hemos dado cuenta o si tenemos las herramientas para pasar página. Como evocadoramente explica Benjamin Labatut en su libro La piedra de la locura, quizá nos hemos salido del libro. Explica Labatut que se nos ha derramado la novedad del mundo encima y que estamos en una crisis que no tiene parangón y que sobre todo no encontramos la forma de explicarnos o el sentido de las cosas aunque lo buscamos desesperadamente. Estamos huérfanas de algo que nos falta. Ahora lo discutiremos, pero sí siento que quizá hay algo instalado, una especie de cuando pase todo esto perpetuo, una especie de parálisis, un vacío extraño, un caos bello, algo que puede ser también en el fondo potencialmente transformador. Y yo creo que para eso estamos aquí con Benjamín y con Eloy. Os agradezco muchísimo que estéis aquí conmigo y que, sobre todo, yo ahora ya me voy a callar y os voy a dejar a vosotros que habléis. Vamos a empezar por algo. Yo creo que en los dos ensayos hay una especie de desazón más o menos trágica que envuelve vuestras dos obras. En Porta expresada en la sensación de que alguien le empuja fuera de la vida, un bloqueo, la exigencia de imposibles, y en La Batut hay una sensación de que no hay forma de poner palabras a las cosas, ¿no? Una realidad como que se nos escapa y eso da vértigo y asusta. ¿Qué relación tenéis cada uno de los dos con esa desazón o con esa dimensión más trágica de la existencia? Yo no me siento tan trágico en este minuto. Yo creo que en general cuando escribo, lo que escribo sale más trágico de lo que quiero, porque soy muy efectista nomás. Pero yo desde que tengo memoria, tanto mis amigos, la gente que admiro, todos queríamos el cambio, todos estábamos esperando una gran transformación y ahora que llegó nos acojonamos mal. Yo no siento que la piedra de la locura sea en ese sentido tan... no sé si es tan trágico, la verdad. Lo que sí siento es que la realidad está tomando una textura que cuesta manejar y que nos obliga a desarrollar ciertos mecanismos y a encontrar inspiración en lugares que normalmente se desechan de la experiencia, como por ejemplo la locura. La locura que presenta un sentido del mundo es preocupante cuando las visiones de excelsos paranoicos, como Lovecraft, como Dick, empiezan a parecerse a la vida cotidiana. Pero tampoco, más allá de la angustia personal, porque ya, tampoco voy a ser tan... Yo también me he cagado de susto con la pandemia. Yo también me levanto en la mañana y no sabría cómo describirle el mundo a mi hija, ¿no? Y sin embargo, siento que es una especie de sueño compartido. Es algo con que venimos soñando, ¿no? Si la realidad de pronto empieza a parecer una pesadilla es porque hay muchos sueños antiguos, sueños humanos, que de pronto parecen estarse volviendo realidad. Entonces, en el libro yo sencillamente lo que trato de decir es que ciertas cosas que... Digamos que la razón no nos va a bastar esta vez, ¿no? Pero lo que ocurre es que a diferencia de la razón, los mecanismos del inconsciente, la imaginación desatada que estamos viendo hoy en día, las respuestas que dan nunca son, siempre son equívocas, ¿no? Abren caminos que uno no puede ver el final. Por eso hablo del caos en el libro. No es que no haya orden y no es que no estemos en una trayectoria, no es que estemos completamente salidos de órbita, es que estamos en una órbita que si la miramos hoy, podemos saber dónde va a estar mañana, pasado, en una semana más ya no sabemos dónde estamos. Y esa cosa se ha vuelto aguda por circunstancias históricas de la cual yo siento que tenemos que sentirnos responsables porque nosotros estamos creando este mundo. No son extraterrestres blancos, ¿no? Bueno, tal vez hay extraterrestres blancos también, pero mayoritariamente somos nosotros. En ese sentido yo no sé. Para mí hay un espacio entre la desesperación y el optimismo que más o menos hay que ubicarse porque esto no va a parar. Esto va a agarrar vuelo, creo. Sí, totalmente. Yo creo que se trata en todos los casos de dar cuenta de las emociones, de los estados de ánimo y de las estructuras sentimentales que determinan nuestra época y que nos determinan porque las hemos internalizado. Yo en esto soy muy naif. Creo que las emociones siempre están por explicar, porque son el producto de las condiciones de producción económicas, financieras, sociales de un momento histórico. De modo que cuando me enfrenté con un estado de ánimo como era la añoranza desesperada, pues lo hice con una ingenuidad literaria total, como si a nadie se le hubiera ocurrido eso nunca antes. Y la verdad que fue muy placentero hacerlo así. Quizás especificando un poco más cuáles son estos códigos emocionales a los que se refería Ana, yo diferenciaría entre esta sentimentalidad de lo que he llamado añoranza desesperada de el estado de melancolía o de nostalgia al que se hace referencia continuamente, que está muy presente en la crítica cultural y que, tal como yo lo veo, es un sentir un poco más leve, un poco más atenuado, un poco más de quedarse embobado con un paisaje de Durero y Radiohead. Es un sentimiento que se puede sentir cuando te sobra cierto tiempo para experimentarlo. En cambio, esto otro que comento diría que está algunos grados por encima en intensidad y también en padecimiento psíquico, porque tiene que ver con urgencias, con obligaciones inaplazables de trabajo, financieras, de para alquiler, de todo orden. También creo que como señalaba Ana, este caos es bello, hay belleza en él. Yo he disfrutado escribiendo lo mismo que he sufrido. No sé cuál ha sido tu experiencia al respecto, pero creo que no se trata de una belleza puramente esteticista de oh, qué bonito, qué cookie, sino que realmente esta catastrofilia, así puede llamarse, en la que todos estamos metidos, estos distintos derrumbes de Occidente, de las esperanzas socialdemócratas, del estado del bienestar, de la industria cultural y de puto todo, deben ser abordadas de manera crítica y analítica, pero oye, hay que admitirlo, yo creo que también hay un disfrute, un cierto goce de la escritura del desastre, sin el cual mi impresión es que ni tu libro ni el mío habrían sido posibles. Ahora, si queréis, abordamos un poco el tema de la imaginación, que yo creo que es muy interesante y que tú repites a lo largo del ensayo, en el que sobre todo te preguntas, y ahí sí que veo ese material esperanzador, ¿no? Sobre qué hacemos o cómo superar esa crisis de la imaginación y cómo encontrar el potencial emancipador en ese caos, ¿no? Evidentemente aquí no vamos a salir con las respuestas ni las soluciones, pero ahora que abordáis esto, ¿no? ¿Cómo escribir desde ese desastre o desde el derrumbe sin caer en el pesimismo crónico, incapacitante, inhabilitante, paralizante? A modo de respuesta y tomando en cuenta que lo de el hoy es más convencional, yo la única sabiduría que puedo ofrecer al respecto de eso es de mi vida personal, ¿no? Yo cuando tenía 30 años hice todo lo posible para generar una crisis. Porque quería ser escritor y tenía la idea de que había que sufrir una especie de transformación, iniciación. Y un poco como lo que está pasando ahora a nivel mundial, político, esa sensación. Traté de hacer eso en mi vida personal, que es algo que no se lo recomendaría a nadie. Y el estado que eso generó, ¿no? De confusión, de un rebrote patológico de la imaginación, una ampliación de las posibilidades que por lo menos yo no pude manejar. De pronto el mundo tenía más significados de los que yo podía procesar, ¿no? Y al comienzo te agarra una euforia maravillosa. Tú sientes que tocaste una hebra secreta del mundo y que estás vibrando como nunca antes. Y lo que sigue a eso es una caída gigantesca. Pero cuando estaba en media crisis, le escribí a una exnovia que es psicóloga. Nos juntamos en una plaza, ¿no? Y yo veía a los niños jugando alrededor mío y ella me dijo, mira, esto que estás viviendo, y lo cuento solamente porque me parece que se puede aplicar de alguna manera a lo que estamos viviendo, me dijo, esto no dura, no puede durar. Porque Por mucho que hayas tratado de volverte loco, no lo estás todavía. Y porque vas a ver que tu sistema nervioso va a volver a construir un mundo, va a volver a construir un orden. Eso va a pasar también, ¿no? No creo que sería casi innegable que todos los signos de que ese proceso es inevitable. Los seres humanos no estamos hechos para evitar el caos, ¿no? Lo primero que hacen los dioses es salir y matar a los titanes del caos. Entonces va a surgir inevitablemente un orden. Y todos vamos a andar diciendo, ¡ay, qué rico era el caos! Cuando todo era posible, ¿no? Cuando había una libertad como nunca habíamos soñado antes. Cuando nos pudimos entender con 17 pronombres distintos. Es un espacio que aterra, ¿no? Y en términos personales, yo no quiero dar la impresión de que esto no me ha afectado. Yo estuve encerrado arriba de la montaña el primer año de la pandemia y no había nadie. Entonces, pero lo que sí sé, casi como si fuera algo inevitable, es que después de estos momentos se reconfigura un orden nuevo. Pero ese orden nuevo se le opone mucha resistencia. El orden antiguo se opone, las mismas fuerzas de vanguardia se oponen porque quieren seguir habitando este momento de desborde, ¿no? Y sin embargo, el mundo tiene su armonía, su caos y su delirio. Y se van siempre sucediendo. Y hay que, como cada uno pueda, surfear esta ola por el momento, ¿no? Y esperar a... Es como cuando uno está en el mar, o sea, uno se hunde, agarra una bocanada de aire y luego se hunde de nuevo. Estamos en ese momento ahora. Sí, lo mismo que como tú señalabas, armonía y caos, yo diría que también hay fases de negación, de negarse a uno a uno mismo, de creerse incapaz, inútil, de sentirse pues bueno, un bulto tirado en el suelo. Y bueno, en primera instancia, yo cuando experimentaba esto, pues me parecía un sentir improductivo, y en cierto modo lo es, pero también me da la impresión de que esas fases pueden ser útiles, que pueden ser necesarias. Yo creo que las ideas autolíticas o suicidas no son malas per se. Desde luego se vuelven patológicas cuando uno se causa mucho daño así a sí mismo, cuando se llevan a la realidad, pero creo que es necesario imaginar el propio fin y el del mundo que uno vive. Hay un momento en la infancia en que uno, bueno, pues cobra conciencia de que en un momento determinado sus padres ya no estarán y uno mismo tampoco estará. Y bueno, creo que pasar una temporada en el no, aunque resulte doloroso psicológicamente, bueno, permite imaginar otras posibilidades. No es meramente un turismo del no, sino que precisamente porque estamos rodeados de todas estas exigencias de hiperproductividad, de estar al día, de no perder comba, imaginarse a uno mismo como negado, como totalmente incapaz o como fracasado, bueno, creo que es una parte necesaria de la constitución del propio yo. Y aquí alguien podría decir, uy, bueno, pero eso del yo ya es un yo fragmentado, diluido, posmodernizado, como lo queráis llamar. Así es, pero sea como sea que se conciba, creo que si hay pasos adelante en términos sociales, sociales o políticos, los pocos que se puedan dar, pasan por ese imaginario del no, que como señalaban, es transgeneracional. Quiero decir, hasta hace unos años daba la impresión de que esa temporada en el infierno se pasaba durante la adolescencia con unos referentes musicales, poéticos y culturales muy determinados, pero probablemente los adolescentes nos hayan enseñado a los que ya no lo somos que ese también es un código productivo que tiene su futuro. A propósito de la renuncia y de esa inutilidad, hay partes muy, muy interesantes en el libro de Porta. Hay una frase que dice: puede haber alguna forma de libertad que consista precisamente en toda la pérdida de facultades. Y tanto Labatut como Porta hacéis referencia en los dos ensayos a esa especie, Labatut le llama el peso de su espalda que cuelga por encima de nuestra cabeza, la terrible sensación de que somos inútiles, de que no tenemos ningún talento verdadero y de que sin importar cuánto nos esforcemos nunca, haremos algo que valga la pena o que posea belleza o valor. Y Porta, casi como una especie de espejo, explica la frustración, ¿no? Desde pequeño me han acompañado los sentimientos de frustración por no ganar cosas. En eso que comentabas, creo que conecta también bien con fenómenos como contemporáneos que tienen que ver, como por ejemplo la gran renuncia, ¿no? En Estados Unidos, esa sensación, o incluso este fenómeno que salía ahora en China, ¿no? que también se ha clasificado como los jóvenes, este tangpinismo que viene a decir como jóvenes en una posición tumbada para mostrar cierta inutilidad a modo de desobediencia casi. Me parece muy interesante cómo pensamos exactamente esto, la inutilidad. Y en tu caso, Labatut, ¿cómo la podemos incorporar? Tú hablas más del peso de esa sensación de asumir que quizá no creemos nunca nada de valor y ya. ¿Y qué hacemos con ese cuestionamiento, con esa pregunta? No sé, tal vez es la necesidad de contradecirme, pero para mí ese párrafo en particular es para tratar de conectar con una mujer que está sufriendo porque está desesperadamente tratando de construir un sentido del mundo, pero que es un sentido delirante del mundo. Es un sentido que no puede compartir con los demás, ¿no? Está atrapada en una serie de significados que le son propios y le hacen sentido solo a ella. Pero no me identifico con ese párrafo, ¿no? No sé. Yo creo que mi propia tristeza que acarrié durante mucho tiempo me tiene podrido. Siento que estuve tan triste durante los primeros años de mi vida que me toca estar feliz. Y siempre he sido muy contracíclico, ¿no? Cuando todos mis amigos estaban perdiendo la virginidad, yo me estaba casi que metiendo en un monasterio. Cuando todo el mundo disfrutaba de la vida, yo, qué sé yo, encontraba que sufría trágicamente el peso de la existencia. Y no es que lo haya dejado de sufrir, pero creo que fui tan ridículo, y lo sigo siendo, que desarrollé tal vez un sentido del humor con respecto a mi propio sufrimiento. Y también porque en este minuto, la pandemia para mí fue, y todo lo que está ocurriendo, me frió los circuitos, me llevó a un punto donde saltaron todos los tapones, ¿no? Me curé de espanto. Eso es lo que me pasó a mí, por lo menos. ¿Lograste hacer cosas en pandemia o no hacía? ¿Eras de los que no podían hacer nada? Hice más que nunca. Escribí, no sé, como 3 libros. Y viví... es que es terrible, porque imagínate... Me queda como un gilipollas diciendo que fui feliz mientras el mundo ardía, pero es real, tal vez, ¿no? Porque uno tiene una fantasía, o sea, cuando de pronto todo es tan terrible como tu imaginación, es casi un descanso. Pero yo me freí, realmente, me arranqué de la ciudad, no vi a un ser humano aparte de mi esposa y mi hija durante 9 meses, y luego me di cuenta de que habían toda una serie de cosas de disfrutar en ese infierno. Y fue raro, fue liberador. Yo nunca voy a ser optimista porque me parece que no estás prestando atención si eres optimista. Pero sí la pandemia me sacó de un... espantó mis propios demonios. Y los demonios del mundo a mí nunca me han dado susto. Siempre le he tenido más miedo a los míos. Siempre han tenido las garras más largas, ¿no? Entonces fue tanta la exteriorización de esa experiencia. Fue como el mundo se volvió loco y yo de pronto me sentía un ejemplo de salud mental. Yo creo que hay un tipo muy particular de humor que emerge de esos sentimientos extremos, de vivirlos, pero sobre todo de ponerlos negro sobre blanco. Mismo una situación que viví en que me dio un episodio bastante, bastante fuerte, en que no pude contener el grito, me puse a gritar, salí al balcón. Una vecina, la vecina del balcón de al lado, salió, le pareció que me iba a tirar, llamó a los bomberos. Yo todo esto no sabía, porque cuando se me pasó, no tuve la presencia de ánimo de decir, bueno, hey, que ya estoy bien, que ya se me ha pasado y tal, no dije nada, me metí medio orfidal, me metí en la cama y 20 minutos después, pues oí una sirena de bomberos, ¿no? Y volví a salir al balcón y vi que habían llegado uno, dos, tres camiones de bomberos que estaban bloqueando la calle en la que vivía en aquel momento, que además es una calle muy pequeña de una sola dirección. Entonces, bueno, pues cobré conciencia de por qué había pasado todo eso y me quedé pensando, pero ¿por qué tres camiones de bomberos? ¿Pero por qué tres? ¿Y por qué tienen, por qué esta sirena? Que suena, es una sirena como que suena como de años 80 y demás. Y además los bomberos, es una cosa como de peli porno, los bomberos, ¿no? Siempre son los bomberos. Y era todo, y sí, un momento que incluso tuve que contener la risa, cuando fue todo muy profesional, subieron por la escalera, el protocolo médico, todo muy bien, seguro que no quería ser a la clínica, no, que ya se me ha pasado, se ha tranquilizado, me tomó la medicación, todo esto. Y sí, luego, o sea, por teléfono se lo contaba a una de mis mejores amigas y ella, o sea, se partía, se descojonaba con la situación, porque realmente tiene un potencial cómico. Como hay cierta comicidad negra, si creéis, en el tema de la caída. Si queda alguna forma posible de libertad, acaso esté en la caída libre, en el derrumbe, en la pérdida, en la desaparición de las propias cualidades. Es un tema que personalmente siempre me ha obsesionado desde que, siendo niño, leí el primer volumen de la trilogía de Terramar de Ursula Le Guin, en que el protagonista Jed, que es un mago y se le da muy bien, hay un momento en que se pasa de la raya con un conjuro y tiene un trauma físico y pierde todas sus cualidades y pasa de ser un alumno de escuela de magia de 9.5 o 10 a ser un alumno mediocre, un alumno de 5 o 6, que era otra obsesión particular que yo tenía. Y con eso tengo sentimientos encontrados, porque es algo que por una parte me da mucho miedo, pero oye, por otra parte me da mucho alivio ese poder, digamos, poder dejarse ir o perderlo todo, ¿no? En el derrumbe público hay una parte muy interesante y es que comentas en el libro, y es que cuando rompes a llorar en la calle, escribes, las únicas personas que vienen que incluso solo te miran son las personas que trabajan en la calle, ¿no? Como despojos mirando a otros despojos, ¿no? Desechos mirando a desechos. Es interesante, ¿no? También cómo se ve la locura, la tristeza. Las calles no están hechas de alguna manera para ser sufridas, ¿no? O para funcionar de una forma quizá distinta. Claro, durante la pandemia vimos a quién pertenece la calle de verdad. De pronto la calle pertenecía a las gaviotas que habían vuelto al Raval y se dedicaban a perseguir a las palomas. La calle era de las personas que no tienen techo y que pasaban allí todo el día, y fue una de ellas, a una mujer de unos 50 años, la que me ayudó, en realidad la que me salvó en uno de uno de esos ataques, y fue un encuentro entre dos personas que no teníamos un idioma común, porque yo no comprendo el idioma en el que ella hablaba. Ella tampoco hablaba castellano ni catalán, pero fue puramente físico. Fue tocarme la cabeza, recogerme de la calle, del suelo, volver en mí y llegar a esa conexión. Y luego, y también me dio que pensar que, bueno, desde luego, muchas de las personas que viven en la calle padecen trastornos de distinto orden, no pueden, en fin, no tienen la suerte de poder seguir un tratamiento, y bueno, quién dará cuenta de ese, digamos, de ese sufrimiento y de ese padecer. Otras personas tenemos al menos la red de apoyo de la industria editorial, del sector cultural, que aún en el estado en el que está, ciertamente apoya. A mí me ha apoyado, pero los hay que no tienen nada. Bueno, no sé, yo me siento un poco... Mi acercamiento a la locura es distinto, en el sentido de para mí, la relación esencial que me gusta, o sea, que me gusta indagar, es la que hay entre el delirio y la literatura, ¿no? Porque la locura como enfermedad es una enfermedad, es algo que no... es un padecimiento muy grande. Y sin embargo, la relación entre literatura y locura, y literatura y delirio, es fundamental y básica. Es uno de los grandes fuentes de donde brota la literatura. Porque de alguna manera, si es que las palabras construyen el sentido del mundo, el delirio es el que permite construir nuevos sentidos del mundo, ampliarlo, mostrar sus partes más oscuras. Hay que... yo he seguido a muchas personas por la calle, horas, días, y el mundo que uno ve ahí es desgarrador también. O sea, las cosas que uno puede observar cuando interactúa de esa manera. Y sin embargo, lo que tú ves es que la forma en que se desplazan por la ciudad, la forma en que la habitan, la forma en que interactúan, es una presencia incómoda y necesaria. Eso es un poco lo que... Hay muchas cosas que rescatar de ahí, ¿no? Lo lamentable es que no siempre las pueden rescatar quienes las están padeciendo, ¿no? O sea, es tanto lo que podemos aprender de nosotros mismos, de la realidad, a través de un acercamiento con la locura y con sus gradaciones, ¿no? Porque hay grados en esto. Es enorme. O sea, hay oro, pero lamentablemente no siempre lo puede recoger el que lo está viviendo, ¿no? Porque hay un padecer, no sé, yo tengo un temor parido, ¿no?, hacia esto. Lo he visto en mi familia, ¿no? Tengo amigos. Yo lo que hice de manera muy irresponsable fue tratar de decir, bueno, vamos a dar un par de pasitos hacia allá, una dosis pequeñita como inoculación, ¿no? Pero me cuesta ampliar eso porque, claro, está la experiencia completa llena de padecimiento, ¿no?, y que es una sombra muy grande. Entonces me siento un poco... No puedo generalizar. Es solamente abrirse un poco a la locura del mundo. También es un camino hacia la salud mental. A mí en ese sentido me interesa mucho el ejercicio que haces en La piedra de la locura, cuando te obsesionas con el delirio de la mujer, para la gente que nos haya leído el libro, de la mujer que cree estar viviendo en una conspiración global y por la que le plagian básicamente todas sus obras, ¿no? En esa interacción que tienes tú, en ese abrirse casi como a una mirilla que es internet, ¿no? Y con todo ese delirio, me parece un ejercicio muy interesante, sobre todo porque yo hago lo mismo, ¿no? Como me quedo atrapada en esas ventanas y en esos feeds sórdidos y locos de personas, ¿no? No sé que si vosotros tenéis esa relación también con Internet como esa herramienta de abrirse a casi como pasear por la calle, ¿no? Internet como ese espacio público, pero incluso a mí me resulta casi más estimulante, ¿no? Como más secreto, soy una espía en la vida de una persona. Lo primero que me dijeron es que no escribiera sobre ella, porque me contactó a mí y todo el mundo, ¿no? La reacción inmediata es no. O sea, no te acerques, ¿no? Hay una especie de temor al contagio, ¿no? Hay una especie de temor a la violencia, al sinsentido, y yo no puedo evitar sentir cierta afinidad o por lo menos fascinación. Ella tiene... Y no pude, me cuesta mirar hacia otro lado, ¿no? Cuesta mirar hacia otro lado. Ella tiene un, no sé cómo llamarlo, un delirio muy particular, pero lo que me llamó la atención es que es escritora, ¿no? Y escribe libro tras libro y está convencida de que la están copiando, de que hay... Pero también, y esto es, bueno, ya me estoy repitiendo, pero lo que ocurre es que dentro de sus ideas paranoides hay cosas que tú dices, esto es una genialidad. O sea, hay momentos, hay chispazos a los cuales... Porque, claro, la razón no puede recorrer todos los caminos. Y ella, en su escritura, se le ocurren ideas que tal vez no podríamos acceder a ellas si no fuera a través de personas así. No sé en qué estará, ya dejé de seguir su blog, su último video lo subió hace poco. ¿No te ha vuelto a escribir? Mira, por suerte el libro no ha salido en inglés y ella escribe en inglés. Si alguna vez se publica, sé que voy a saber algo de ella. Ahora también digo, quizá para ella sea una alegría, ¿no? También. Yo recibo muchas cartas porque como la locura es una temática en mis libros, me llegan todo tipo de teorías y es imaginación, esa imaginación incontrolable y patológica, ese exceso de sentido con que dotan la realidad, yo ahí trato de rescatar lo que puedo, digamos. Pero en ese sentido no... ella es fascinante y pensé mucho en contactarlo, pero todo el mundo me convenció de que es una mala idea. Yo creo que es muy interesante cómo cuentas todo ese caso, porque además muestra cómo la diferencia entre razón y locura puede ser meramente una cuestión de grados, porque ¿qué escritor no ha pensado alguna vez me están copiando? ¿Quién no ha leído un texto y ha dicho, pero esto me suena mucho, pero mucho, algo que había escrito yo, que había puesto en un artículo, esto va a ser que me roban, que me plagian, etcétera? Claro, la cuestión de la economía de las ideas, a quién pertenecen y cómo se difunden, nos pone a todos inevitablemente en un estado paranoico. Y bueno, las realidades políticas nos han demostrado que la mayor parte de las teorías paranoicas y conspiratorias, de hecho se quedaban cortas. Y en cuanto a lo que planteabas, Ana, sobre la cuestión de las redes sociales, creo que hay, bueno, desde el punto de vista de la teoría de los medios, hay esta idea que sostiene Gerd Loving, según la cual el capitalismo de plataformas está concebido para generar tristeza. Ese es el estado de ánimo que induce tristeza por no saberlo bastante, por no llegar, por no alcanzar un número de followers esfuerzo por haberlo o por haberlo perdido. Se trataría, por tanto, de un sentimiento estructural, de modo que estaríamos, como navegantes en la red, pues atrapados entre esa dicotomía entre la tristeza y la pequeña recompensa que nos da un mínimo éxito en el espacio digital. Y ahí creo que es muy interesante cómo la cuestión de la tristeza como estado continuado que crea identidad. Por una parte, ha sido interpretado como el código emocional imperativo, pero por otra, por parte de artistas, escritoras, etcétera, también se da toda una reivindicación de la tristeza como un sentir que había estado tradicionalmente minorizado o incluso prohibido. Se nos había negado el acceso a ese sentimiento y a su expresión. De modo que creo que tenemos que, lidiar con las dos dimensiones del sentimiento, ¿no? Pero ese es de los pocos problemas que tiene solución, ¿no? No hay que tener redes sociales. Y no hay que revisar tanto Internet. Lo que partió como una maravilla ha demostrado ser el horror de los demás. Y yo entiendo que hay gente que trabaja de eso, pero no conozco a nadie que no sería significativamente más feliz si no tuviera. Y las personas, cuando yo me topo con alguien, siempre que conozco a alguien que admiro realmente, les pregunta, no tienen ni WhatsApp. Entonces, protegerse de la locura del mundo es una obligación personal, ¿no? Acceder a contenidos no mediados, consumir objetos como los libros que tienen tiempo y que exigen tiempo, ¿no? Esto estoy... O sea, ni siquiera es obvio que nos vamos a tener que limitar de la misma forma en que sabemos que no hay que atiborrarse de azúcar. Y... es un camino de libertad y de felicidad que está tan a la mano, ¿no? Nunca crearlas es mejor, y si las tienen, cerrarlas. Sí, a mí se me ocurre que quizá el problema de las redes sea, bueno, una modalidad del... Lo que llamaría el problema del hiper, es decir, de cómo el sujeto contemporáneo se concibe como hiper social, hipersexual, hiperproductivo, hipervincular. Tiene que multiplicar sus relaciones personales o laborales, si es que aún hay diferencia entre esas dos cosas. Todo lo cual es fantástico para las personas que reúnen todos esos rasgos, pero para los que somos hipo o no llegamos a ese nivel, pues en efecto va a ser una causa de padecimiento constante, ¿no? Yo encuentro que no hay nada más agradable que toparse con alguien y preguntar y que no tienes cómo contactarlo. Extraño ese mundo, ¿no? Me pasa con los jóvenes que te dicen, bueno, ¿y tú? Bueno, ¿y qué? Como, y nada, si nos volvemos a topar, bien. Quizá también hay un punto de, yo claro, no puedo compartir quizá ahora sí generacionalmente esa añoranza a un mundo analógico. Quizá hay algo de incomprensión hacia... Como que la incomprensión también la genera herramientas que quizá no nos son propias, ¿no? Como que pasan los años y todo nos va resultando más extraño. No sé si tanto es por la tecnología. No creo que haya tanta diferencia. La hay. Yo nací con computador. No. Me resulta me tuve extraño que resistir imaginar desde el principio. Es que eso es lo que te digo. Te resulta extraño imaginar algo que pronto, muy pronto, va a ser de perogrullo. La gente va a decir, o sea, así como se limita el uso de celulares en los niños, hay que limitar el uso de celulares en adultos. Bueno, pero nos quedamos pegados en una tontería. Una de las cosas que son interesantes que comentabas ahora sobre el orfidal, ¿no? Y creo que haces una crítica que creo que es bastante necesaria y que tiene que ver con todas estas consignas que hemos ido escuchando, sobre todo en los últimos cinco años, ¿no? Que eran, necesitas ir a terapia, todo el mundo tiene que ir a terapia. Hemos pasado al no necesitas ir a terapia, necesitas un sindicato. Y una contrarréplica posible a esto es necesitas terapia y un sindicato, ¿no? Y tú en el libro haces un poco una especie de crítica a esta militancia fisheriana casi dogmática, ¿no? Que se opone a todos los narcóticos, ¿no? Y dices una frase, dice, los que celebran el aniversario de Mark Fisher prefieren a su ídolo suicidado sin medicar a los 49 años que vivo y con Prozac. ¿Cómo convivimos con esta tensión entre la a veces vital medicalización y la asunción de que estos problemas posiblemente también son estructurales? Sí, el beef con Mark Fisher, eso es todo un tema. Claro, aquí entiendo que alguien me podría decir, hombre, ya te vale, ¿no? O sea, meterte con alguien que sufrió lo que sufrió y acabó como acabó. O sea, quizás sea oportuno precisar que, claro, ya sabes, ahí hablo de uno de los centenares de artículos que publicó en su blog, que a mí libros como Los fantasmas de mi vida me parecen fenomenales, además me gusta el mismo tipo de música, pero en efecto creo que en ese texto en particular, en que habla primero de la marihuana y luego de la medicación, pues sí, se hace eco de una superstición muy extendida en ámbitos de izquierdas, no exclusivamente de izquierdas, pero es que las abogadas de la izquierda las conozco más que las de la derecha, o sea, conozco más gente de un lado que de otro, debe ser eso. Una superstición, digo, anticientífica, pues, camarada, no te tomes pastillas, sindicatos sí, terapias no, etcétera. Bueno, este discurso es sumamente peligroso porque pasa por alto que, primero, que entre las atribuciones de las comisiones obreras no está tratar los trastornos esquizoafectivos, no todos estos problemas son producto de la dinámica de trabajo y de la economía de mercado, que antes que Benjamín habla de la cuestión de la familia, a veces, de la misma manera que sabemos en nuestro árbol genealógico donde nació nuestra abuela y nuestra bisabuela, pues nos sería muy bien saber cuáles son los antecedentes genéticos de determinadas dolencias para ver qué posibilidades tenemos de haberlas heredado. Y sí, hay toda una lógica del militante, que es una construcción del cuerpo del cuerpo sano en una mente comprometida, que es que es un delirio, que es uno más de los idealismos en los que se incurre a veces con buena intención o persiguiendo una buena causa social. Y y en cuanto al asunto de la medicación, pues decirle a alguien que no tome pastillas o que busque una terapia alternativa o que solo acuda a ellas como último recurso, pues estoy convencido de que es un error, porque, o sea, al menos en este país, no sé decir en Chile, pero bueno, esto no está en Estados Unidos. Aquí el problema que tenemos no es la crisis de la oxitocina, con miles de médicos recetando a medicamentos para enfermos terminales a gente que no los necesita. Creo que más bien hay una farmacofobia bastante extendida. Decirle a alguien que no tome medicación puede ser en muchos casos como decirle a un diabético que no se pinche insulina. Y esta clase de medicamentos se pueden combinar con otros, pero en última instancia esto es un resultado de esa ideología del cuerpo puro y del cuerpo limpio, de la higienización, que se encuentra, eso sí, en la izquierda, en la derecha y en el centro reformista también. Yo estoy a favor de la química en general. Y yo, tomen lo que sea necesario para estar bien, especialmente en casos donde es médico, cuando es una condición médica, y tomen más de las buenas drogas que son necesarias para estar bien. No, no. Y también a mí esta cosa de lo natural es pura ignorancia. Eso no, no. Somos un delicado equilibrio químico, ¿no? Todo es medio alucinógeno. O sea, el café de la mañana ya está alterando tu química. No sé, para mí esas tendencias son... Es para vender suplementos nomás, es para vender libros, es para... Hoy día es las pastillas, mañana es no pastillas, ¿no? Hoy día es terapia, mañana es no terapia. Pero son la gente que los necesita. Bueno, y también estoy muy a favor de terapia. O sea, sí, sí y sí. En la cosa como controvertida a veces como de la farmacologización excesiva tiene que ver en algunos casos con esta alienación que puede producir el hecho de, bueno, que se puede catalogar así como un poco comercialmente como el famoso narcocapitalismo, ¿no? Es decir, esa medicalización que no nos permite pensar, ¿no? Que llegamos a las semanas extenuadas, cansadas, tristes, ansiosas, locas, delirantes, ¿no? Consumimos estos fármacos, pasamos el fin de semana y vuelta a empezar, ¿no? Otra vez. Yo creo que el equilibrio también es cómo cuidar estos cuerpos frágiles y a la vez construir algo en esos espacios en los que debemos construir esta nueva narrativa, ¿no? Y no quedar en ese caos, ¿no? ¿Cómo hacer que no nos consuma ese tedio, ese hastío? Sí, yo creo en parte la farmacofobia es una, entre otras cosas, es una resistencia a un tipo de conocimiento tradicionalmente feminizado. Feminizado en el sentido de que, bueno, los saberes acerca de las propiedades y de los principios activos de las plantas y las modalidades naturales de la medicina tradicionalmente han sido asumidos por mujeres, a las que, como todos sabemos, se les ha puesto el nombre de brujas, se las ha estigmatizado, se las ha quemado, etcétera, y se las quemaba no por razones religiosas, que eso era la coartada, sino porque constituían una competencia a la medicina oficial ejercida casi únicamente por hombres, y quien más quien menos tiene una abuela que con sus amigas pues se pasaban octalidones, se pasaban minilips. No digo que eso fuera bueno per se, pero un cierto conocimiento de que, bueno, de qué propiedades, bueno, de qué usos, de que uno no se basta así a sí mismo, y de, bueno, de cuáles son aquellos extras con los que puede, bueno, pues completar el yo que se nos exige o simplemente descansar, pues bueno, eso es necesario, yo diría que indispensable, ¿no? Vamos a pasar a otro bloque que me interesa comentar, que tiene que ver con el amor y el deseo vinculado a la locura. En la obra de Porta es troncal en el sentido en el que hay una ruptura que forma parte de ese colapso, de ese derrumbe. Y en La Batut me interesa, en tanto que persona fascinada con la locura, pensar el amor como una forma de enajenación y de estar brotado, el amor y el desamor. ¿Cómo planteas planteas el amor como un estar brotado, como un estar loco? No, yo creo que el único tema sobre el que nunca voy a escribir ni pensar es el amor, porque sí que lo padecí mucho. Era un niño enamoradizo y era un adulto también, y me sané con terapia de eso. Me di cuenta un poco el enganche que tenía. Bueno, y no, mentira, no me he sanado de nada, mentira. No, pero nunca lo he pensado, no te podría decir, de verdad. El amor es algo que vivo, no es algo en lo que piense mucho. Pasamos a Porta, en la que esa ruptura sentimental sí que hay un vaivén constante en esa, que incluso en el ensayo parece como que la propia gente del alrededor reprocha, ¿no? Como si eres capaz de sobreponerte a cuestiones como más importantes o trascendentales, ¿cómo no vas a superar, ¿no?, una ruptura sentimental? qué hay de, Claro, ¿cuánto tiene que durar el duelo por una ruptura? Bueno, los médicos hablan de duelo sano o higiénico cuando dura entre 6 meses y 12 como mucho. A partir de ahí se vuelve patológico. En mi caso, y no es el único que conozco, duró mucho más. Por tanto, ahí había un problema con una regla del sentimiento. Estoy teniendo una emoción que no debería tener. Culpa, autodeprecación, inmadurez. Aún soy lo bastante adulto, aún no he asumido según qué cosas. Mi masculinidad, mi estructura del carácter, autoflagelación continua. Bueno, hay una parte de todo eso que, bueno, que me resultó útil en cierto modo, pero hay otra que acaso me la podría haber ahorrado, se la podría ahorrar quien le pase, pues bueno, asumiendo que hay ciertas que hay momentos en que la memoria se va a desencadenar y va a empezar a hacer cosas bueno, que no se pueden meter en la agenda, y este es uno de los problemas con los que nos enfrentamos muchas personas que trabajamos en el sector cultural, que tenemos que, o sea, que se nos paga por dar zumo de cerebro y tenemos que dar unas cuantas gotas, llenar unos cuantos vasos cada día. Se nos paga, entre otras cosas, por hacer relaciones y vínculos entre pues, ideas, fenómenos de interés público, referentes, etcétera. Y todo va funcionando razonablemente bien. Miento, no funciona bien, vamos con la lengua fuera, pero bueno, más o menos se puede llegar a fin de mes o desarrollar una carrera, mientras bueno, todo ese sistema de relaciones que tenemos funciona. En mi caso, la imaginación analógica me resultó útil para hacer una tesis de literatura comparada, en la que se trata de elaborar bueno, pues, relaciones demostrables, sostenibles entre, entre textos. Ahora bien, ahí la mente no es una máquina, y llega un momento en que estás en que la capacidad analógica pues se convierte en ruminaciones, en ideas intrusivas, en fijaciones que no son productivas, y en fases de obsesión, y la cabeza se puede convertir en una caja de resonancia que repite situaciones y frases del pasado. Y eso es lo que, cuando escribes, te pone en lo que Benjamín denominaba el delirio, que etimológicamente significa salir del curso de la cosecha y desviarse. Y creo que, bueno, eso va a ser una explosión. Yo creo que es mejor mentalizarse de que es más probable que pase eso que no pase. La cuestión es cómo hacerlo para lograr que esa sea una explosión controlada, y para que los problemas que crea no sean totalmente incapacitantes. Sí, la forma en la que describes ese desquicie casi obsesivo es eso, como que limita muy bien con un trastorno como compulsivo, obsesivo, loco. Pero ¿cuánto dura el delirio, o sea, el duelo patológico? ¿12 meses? ¿Después de eso es enfermedad? Supuestamente el sano, 12 meses como mucho. Una más, entonces, para la ficha, por Dios. No, bueno. Pero claro, el problema es definir las cosas de esa manera, ¿no? Todos sabemos lo que es un amor patológico. Yo creo que lo sabe el sujeto que lo padece, ¿no? No es una cosa de meses, 3 meses, 6 meses. Tú puedes sufrir como bestia 6 meses. Yo he sufrido por amor más que un año, ¿cómo no? O sea, pero tal vez la necesidad de ¿no? aplicarle los mecanismos de la lógica, de la medicina, de la sanación a aspectos nuestros que no admiten ese tipo de análisis, ¿no? O sea, sí, y tampoco olvidemos lo que es el amor. O sea, el amor no. El amor es lo que nos permite estar sentados acá entre extraños y no estar sacándonos la cara a mordiscos. O sea, somos una especie amorosa, ¿no? Y patológica también. O sea, no. Vamos. Entiendo también eso, que en esta idea arreglada de cuándo tiene que volver a ser un cuerpo funcional, nos podemos hacer también como estas preguntas que comentábamos antes, ¿no? De qué locura o qué delirio es más o menos tolerable, qué cuerpo se puede permitir durante más tiempo no ser funcional, qué cuerpo puede estar más de 12 meses en este duelo patológico y cuál, ¿no? Creo que, que estas preguntas nos pueden servir para pensar eso, que ¿quién marca, ¿no? ¿Quién regla todas estas cuestiones y el sufrimiento que eso nos provoca? Trataré de dar una respuesta específica. 160 personas, 100 de ellas psiquiatras, 47 psicólogos, 2 neurólogos y algunos más que mayormente hacen estadísticas. Ese es el consejo médico que elabora el DSM, el Manual de Trastornos Mentales, pues que es la Biblia de la razón, de la locura y de todos los grados intermedios y que se va renovando. Esta nómina nos indica que las perspectivas psiquiátricas, bueno, han ganado la batalla, es decir, que en la disputa en el marco de las ciencias de la psique por el conocimiento de nuestra interioridad, de nuestra alma, ese punto de vista es el que prevalece. El hecho de que los neurólogos estén en minoría absoluta a la hora de decidir qué comportamientos o conductas son patológicas y requieren de tratamiento, aparentemente va a implicar que que los tratamientos a largo plazo van a ser más importantes, porque a priori un psiquiatra le va a dar más importancia a la terapia que a la medicación, pero a fortiori lo que realmente ocurre es que los psiquiatras han acabado asumiendo las responsabilidades que en primera instancia eran exclusivas o propias de los neurólogos y que también recetan medicación. De modo que, bueno, hay toda una serie de debate, todo un debate cultural en respecto de la credibilidad del DSM y respecto de la producción proliferante de nuevos términos que designan dolencias en todas las edades. Intenté averiguar cuál es la distribución de género de esas 160 personas, pero es un secreto que el DSM tiene muy bien guardado. Probablemente nos diría algo relevante también. En ese sentido, también haces una crítica interesante a la cuestión de género, ¿no? A cómo se ha tratado, pues eso, históricamente, cosas que ya sí que se han tratado mucho, ¿no? Que tienen que ver con la histeria femenina. ¿Cuál crees que es ahora mismo el cambio de noción? ¿Cómo se ve la locura en la mujer y en el hombre? Si percibís vosotros todavía diferencias. O sea, ciertamente ha tenido lugar un cambio, por decir una anécdota significativa. En el año 1920, en Colonia, un exsoldado que acaba de luchar en la Primera Guerra Mundial, pues monta una exposición de pintura en el lavabo de una cervecería, una exposición con obras manifiestamente chifladas, en que lo primero que se encuentra el visitante es un hacha y la invitación a usarla para destruir una de las obras. Bueno, parece haber razones para suponer que el autor de esa exposición ha trastornado, que podía requerir tratamiento, pero no pasaba nada, porque el autor se llamaba Max Ernst, porque era parte del movimiento dadaísta y porque aquello quedó codificado como escándalo de artista de vanguardia. En cambio, no tuvo la misma suerte Leonora Carrington, que como tú bien sabes, pertenecía, se incorporó después al mismo grupo, y que unos años más tarde, en 1947, está en Madrid, tiene una conversación con un conocido sobre política. El debate se alarga un poco más de lo habitual y se sube un poco de tono, pero vamos, por lo que nos dicen los testimonios, vamos, poca cosa comparado con lo que se puede ver en Twitter ahora, ahora mismo. Y el señor en cuestión llama a un colega que era director de un, iba a decir de una clínica psiquiátrica, no, era director de un manicomio, 1943 style, en Santander. Y le dice, mira, que tengo esta tía que me ha dicho que me ha hecho esto, ahora no te preocupes, que venimos y la internamos. Y en efecto, Leona Carrington es secuestrada durante varios meses, internada contra su voluntad. Por tanto, claro, esto es una muestra muy clara de un sesgo de género en la definición de locura. Un sesgo que no se mantiene de la misma manera por fortuna, pero que en algunos aspectos aún sigue presente en el imaginario colectivo. Tengo ahora una pregunta saliéndonos de la locura propiamente, algo que tiene que ver y que ha surgido en la conversación que estamos teniendo, creo que por parte de los dos, que es el concepto, la noción de salud mental. Y es verdad que en los últimos años de pandemia parece como que cada vez hay una progresiva popularización en el discurso hegemónico de la palabra salud mental, ¿no? No sé si a vosotros, me lo pregunto de otra manera, ¿no? El hecho de que todo el mundo tenga ansiedad, el hecho de que todo el mundo diga que está triste, ¿significa que nadie está triste o que todo el mundo está triste? Está bien tener ansiedad y está bien estar triste. Estar vivo es tener ansiedad. Y estar vivo también es estar triste. El problema es el desbalance, ¿no? O sea, no, una vida sin ansiedad no vale la pena, ¿no? Y una vida sin tristeza tampoco. Yo creo que el tema es cuando eso te rige la vida, cuando no hay espacio para nada más. Pero yo ahora, que estoy pasado los 40, me topo con la gente de mi vida que era la más feliz, ¿no? Que se dedicaban profesionalmente a la felicidad. Y que se reían de mí porque era nostálgico o medio depresivo. Y veo que han construido una vida completa alrededor del goce, alrededor de escapar. Y cuando llega la tristeza a sus vidas no tienen ninguna preparación. Pero yo no sé si podemos... nos habríamos extinguido hace mucho tiempo sin ansiedad. Hay manifestaciones de la ansiedad que no son... que no hay que patologizar, que no hay que erradicar, ¿no? Es muy difícil eso, aceptar la enorme cuota de sufrimiento que implica estar vivo. Y lo que sí, esta misma exnovia psicóloga que me ayudó a salir del hoyo, yo le hablaba cuando estábamos juntos y ella me decía... Lo que pasa es que tú haces cosas con tu tristeza, tú haces cosas con tu pena, tú también haces arte con tu ansiedad, con lo que estás pasando. Y ella no tenía nada que hacer con eso. Encontrarle un lugar a la pena en tu vida, ¿no? Hacer algo no necesariamente productivo, pero significativo con tu ansiedad. Que tu ansiedad sea, como lo dijiste tú, una fuente de transformación. Esas cosas... En eso se nos va la vida. Transformar estas emociones que nos pueden destruir y nos pueden destruir. Realmente, eso es un poco lo que uno constata cuando tiene una crisis o cuando se te resquebraja la vida o cuando vienen los golpes negros del destino, es que ese problema no tiene solución salvo la que le puedes dar tú, que tienes que tomar... toda esa mierda y esparcirla encima de las flores. No creo que podamos... todas estas obsesiones de salud mental o salud en general, wellness, todas estas pajas, insisto, creo que son cosas que nacen de la cultura para vender agua y para vender pastillas y para vender cursos de yoga, ¿no? Una vida sin ansiedad, no puedo ocupar el término que quiero porque es una locura, ¿no? Es una, una vida sin ansiedad no tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, lo que cada uno puede hacer para enfrentar su ansiedad, su temor, es poco, ¿no? Estamos presos de eso. Eso es un poco lo único que te podría decir con respecto a la salud mental, porque no está en tus manos completamente, ¿no? Padecemos nuestra mente en gran parte. Y sin embargo hay que encontrar el goce cuando se pueda, ¿no? Y no ahondar. No ahondar en cuántos de nuestros comportamientos tienen una base patológica, cuántos responden a imposiciones como las que dices tú, que vienen de afuera. Bueno, por eso digo lo de apagar las redes sociales, porque es un camino de liberación personal, ¿no? Te tienen que... nadie puede hacer eso por ti. Como ideal, la salud mental, si fuéramos... No sé, yo no tendría que escribir. No tendría que escribir, ¿no? Y no puedo separar todos estos aspectos que han mencionado el hoy de donde escribo. Pero sí sé que cuando dejé de escribir desde mi herida, mi vida sí cambió. Esto es solamente... Y no quiero decir que esto es algo... No es un consejo, no es una... Pero en mi caso sí cambió. Porque yo, mi literatura... era rascar siempre la misma herida, ¿no? Era cortar más hondo. Y estaba convencido de que por ahí iban las cosas. Y cuando pude, gracias a terapia, gracias a una crisis gigante que me dejó 6 años sin poder escribir, que alteró tanto mi cabeza que no podía leer. Y no leer para un escritor es como... Es más trágico que no escribir. Se puede vivir sin escribir. El camino de salida de eso pasó por el goce, pasó por escribir no desde la herida y dejar que esa herida cerrara, digamos, y empezar a escribir desde un lugar, desde una fascinación con el mundo, tratar de alejarme lo más posible de mis libros y de no estar. Por eso antes reaccioné mal, y lo siento, cuando me leíste una frase que aparece en el libro, porque dije, claro... Por supuesto que sentí toda mi vida que yo valía callampa, que no hacía nada, que tenía valor, ¿no? Y ya no lo siento. Y esa liberación de esa cosa que uno siente encima es un respiro. Vamos a ver cuánto dura. Creo que va muy en la línea de lo que comentábamos, ¿no? Esa salud mental como un significante vacío. Tú has dicho como una forma de vender historias, ¿no? Pero hay algo interesante, y ahora si quieres recuperarlo, tú porta. Hacer algo con ese material triste o con esa desesperación, ¿es un privilegio poder hacer algo con esa tristeza? O sea, lo es en relación con las... Bueno, las personas sin techo a las que me refería antes no tienen ese privilegio, no les van a pagar por hacerlo. Sí, así es. Diría que en relación con la salud mental siempre tenemos una actitud ambivalente. Por una parte, nos sentimos tentados por lo que Benjamín en su libro llama la belleza hechicera y orgánica de la sinrazón. ¿Quién no se siente tentado por eso? Por otra parte, hay un impulso de codificación, de normalidad y de cumplir con las reglas, que también es muy humano, que no creo que sea simplemente un invento de la sociedad moderna o de la industrialización. Creo que hay cierta pulsión impersonal, cierta necesidad de volverse invisible, desaparecer, ser un objeto, ser un bote de Colón y salir anunciado por televisión, como decía Alaska, o pura y simplemente ser simple, que bueno, pues es otra parte de nuestros procesos de subjetivación. Entonces ahí nos encontramos con que, ya sabes, a día de hoy la salud mental se define en buena medida en términos de eficiencia productiva, Uno, las terapias siempre empiezan un poco más tarde de lo que deberían, cosa que explica pues, por qué a veces hay que empezar recetando medicaciones pues, dosis elevadas. Y en muchos casos uno no acude a la terapia hasta que se ha manifestado un problema de trabajo específicamente. Y ahí ocurre además que bueno, la manera de concebir la producción que tenemos en el sector cultural ha sido exportada y extrapolada a otros sectores, porque ahora a cualquier trabajador, ciudadano probo, se le pide que sea pues, creativo, inventivo, un poco locuelo, que trabaje a cualquier hora, que sea vocacional, que lleve el pelo alborotado, en definitiva, que sea un artista. Lo que se le ha pedido siempre a la gente del sector del arte. Y este proceso de exportación pues ha determinado que una parte de los males que tienen lugar en este sector se conviertan en males comunes y generalizados, ¿no? No sé si tú tienes estas experiencias de lo que se exige a ese pelo alborotado al... No sé, yo tengo un trabajo de oficina hace 17 años, ¿no? O sea, para mí el espacio del trabajo fue una liberación, no fue... O sea, lo detesto, lo paso muy mal, no tengo amigos y no saludo a nadie en la oficina, soy famoso, soy más viejo que los muebles, han pasado 17 jefes y se topan conmigo ahí todavía, pero a mí mi ídolo es Kafka, o sea, el sueño es... trabajar de 10 a 3. Ustedes creo que salen a las 5. Oh, bueno, pero eso bueno, siendo no muy sé. Optimistas. Well, ok, en Chile salimos 6, a las 7. 7, 8. Pero así como regla. Entonces, para mí, a ver, yo creo que hay que encadenarse a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que este sueño de la libertad, este sueño de la creatividad... Esto de tener el pelo largo. Yo me corté el pelo cuando entré a la oficina y no lo voy a olvidar nunca porque mis amigos se rieron muchísimo y porque tengo las fotos de la época en que parezco en esa época. O sea, si tengo cara de pendejo ahora, en esa época no me dejaban entrar al edificio porque pensaban que era como estudiante todavía. Pero no sé, a mí... tal vez es pura ignorancia de mi parte, pero yo creo que el mundo siempre te va a... El mundo siempre ha sido, desde el principio, así de duro, ¿no? Lo que pasa es que se ha vuelto... Es que vemos que hay gente que tiene estas vidas medias gloriosas, pero yo creo que siempre ha sido durísimo, siempre ha sido duro. La mecanización de nuestros cuerpos... No sé, antes te morías de hambre nomás. Hay que cultivar la libertad en la medida en que se pueda, pero yo soy un buen esclavo en ese sentido. No, en base a fundirme con el escritorio que ocupé, me dejaron de ver y me dejaron tranquilo. Pero no... ahora debería estar en un trabajo, o sea... No puedo decir nada con respecto a... No tengo sueños de libertad. Y estoy seguro que si lo logro, voy a perder algo grande. Voy a perder algo grande. No sé, me convertí en el loquito de la oficina también. Eso es así. Y hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. La excepcionalidad, no en el sentido de que eres mejor, sino que eres raro, hay que saber usarla también, ¿no? Te da unos permisos maravillosos, como... Llegar a la oficina sin haberte duchado y, ¿no? O sea, es una protección también, ¿no? Hay un cierto orgullo en la extravagancia, ¿no? Que si... Y se puede... No sé, tal vez es porque mis padres siempre me obligaron a trabajar. O sea, era una... Nunca quise trabajar en el arte. Mucha libertad y mucha gente con pelo largo. Yo quiero ser el único weón con pelo largo en una oficina de gente de ingeniero. Eso, ahí hay un espacio de libertad, ¿no? De pronto te sientes como extraño, pero excepcional. En tu caso, Porta, es distinto porque sí que has hecho de la literatura tu trabajo principal y de la docencia, ¿no? Es decir, que no hay una separación tan radical entre un trabajo de oficina y tu obra, o sí que lo ves, me parece... Hay sobre todo una continuidad en eso y en otras tareas como pues, el comisariado, hacer performances, escribir artículos, textos para catálogos, cosa que en los buenos momentos pues te da una sensación de exaltación, de todo me sirve, de cualquier idea la puedo introducir en alguno de mis proyectos y por tanto no me importa quedarme trabajando todo el fin de semana y echar la Semana Santa o las vacaciones en un libro o en otro proyecto. Pero in the other side of things, pues sencillamente colapsas. Colapsas por exceso, por la desaparición del tiempo libre y acaso por un déficit de esa rutina y esa bendita impersonalidad a la que hacía referencia Benjamín que puede ser muy necesaria, sí. No sé si alguna vez has ansiado eso, tener un trabajo de oficina de 8 horas y salir y dedicarte a la escritura. Es algo que se dice, que es como una frase común, ojalá, en el mundo de la industria cultural, ¿no? Se dice muchas veces esta frase que tiene Benjamín. Es que hay que escribir en el trabajo y no saben que te están pagando por escribir literatura. Eso es maravilloso. Es el escaqueo perfecto. Exacto, exacto. Escaqueo como forma de resistencia, yo lo voy a defender. Sí, hay que revertir el sistema siendo el más adaptado, ¿no? No sé si querías comentar. El trabajo en la universidad tiene algo de trabajo de oficina y se va convirtiendo cada vez más en eso, en una tarea administrativa que claramente no la podía hacer, esto tiene que ver con otra cuestión que afecta mucho a la autoestima y que puede llevar a la depresión o a la locura que es la cuestión de la carrera, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y ahora bueno tengo tantos años, he hecho tantas cosas, ¿en qué momento de mi progresión estoy? ¿Me tocaría estar 2 peldaños por encima o por debajo? Claro, a todos nos han enseñado a pensar que una carrera es una escalera que la vas subiendo y bueno, el peor de los casos igual hay un momento que bajas un peldaño, te quedas atascado en el rellano durante un año y pico, pero bueno, más o menos acabarás llegando a un punto de estabilidad. Cada vez más, creo que en el sector cultural, carrera propiamente dicha, hay muy, muy pocas personas que la tengan, son excepciones. Lo que pasa es que las excepciones son presentadas como si fueran deseables y como si fueran la regla, y en la mayor parte de los casos, en esas esa escalera es como las que salen en los cuadros de Escher. Te parece que vas subiendo, pero vas en dirección contraria. No sé si tienes tú la misma impresión como periodista, escritora, etcétera. Ahora hablando como de esas crisis existenciales, y creo que en algún momento también has comentado algo de una crisis, a mí me venía a la cabeza un libro que se llama En mitad de la vida, de un filósofo, Kieran Setilla, que en esta cosa de la obsesión reglada, él marca los 40 años como el, a partir de estudios y estadísticas, como el momento en el que la mayor parte de personas experimentan esta crisis, precisamente como por la asunción de que hay vidas posibles que ya no vivirán nunca, ¿no? No sé si vosotros compartís esta esto es lo que dice este filósofo. Yo la tuve antes. Vale. No esperé que llegara, ¿no? La busqué. Te anticipaste. Sí, la literatura no es una carrera, es una caída, ¿no? Es una caída y si lo tomas muy en serio eso, muy muy en serio, ¿no? Tal vez porque vengo del tercer mundo, y allá no hay espacio ni presupuestos para nada, todavía tengo el ideal romántico de que nadie debiese pagarme por esto. Y nadie debiese, los artistas no debiesen esperar que la gente vea sus producciones. No lo entiendo así, ¿no? Para mí lo que hago yo es una pasión personal, es como mi sueño, es como mi no sé, mis impulsos sexuales me importan a mí y empecé a disfrutarlo cuando abandoné cualquier pretensión de que le importaran a alguien más y lo hice con un libro que fue como ponerle, fue como agarrar, porque mi primer libro le fue más o menos, o sea, dentro de lo que le fue muy bien, ¿no? Y fue como agarrar la carrera y darle un balazo en la cabeza por una crisis, ¿no? Por una crisis. Una crisis muy grande. Pero esta crisis fue como, ok, sin carrera, se acabó, ¿no? Y eso significa que mientras mis amigos los invitaban a congresos y algunos los enseñaban en el... nadie sabía quién era, ¿no? Y hacer las paces con eso. Para mí es precondición para que no se te vaya la vida. Que no se te vaya la vida en esto. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. En eso sí estoy de acuerdo con muchas cosas que dijiste. No vale la pena la carrera. No vale la pena las cosas que creemos que son tan importantes. En el fondo todos sospechamos que no son tan importantes, ¿no? Entonces, es una operación compleja. Yo la veo en el caso de mi esposa, ella es artista. Y le fue, ella una artista, como cualquiera, ¿no? Gastábamos nuestro sueldo en hacer arte y montar obras que nadie compraba y exposiciones a las que nadie iba. Y luego empezó a ir muy bien. Y fue como, uff, nos vamos a Londres a una exposición, ¿no? Y cuando llegó a ese punto, abandonó y dijo, no, yo no voy a ser una artista, voy a ser una artesana. Y ahora trabaja con barro. Bueno, hace cerámica, ella dice que trabaja con barro. Y yo la veo recuperar el placer que tenía. Me dijo, nunca he disfrutado tanto algo como esto. Y está haciendo... Yo sé que tarde o temprano va a terminar haciendo arte porque es una artista, por mucho que diga que es artesana. Pero hay un placer en el obrar que si tú no desarrollas, no importa lo que haces, no importa si eres, no importa lo que haces, si tú no vuelves el obrar un placer, el éxito, la carrera, los puestos, las subidas y las bajadas, nada te va a satisfacer. Si lo logras convertir en un placer, es un tesoro que no te quita nadie. No depende de los ojos de los demás, ¿no? Yo creo en eso profundamente. Hay que encontrar un valor que nadie te pueda quitar. Y una vez que lo tienes, no hay que soltarlo por nada en el mundo, ¿no? Porque cuando lo tengas, te lo van a venir a quitar. Y te lo van a venir a quitar con aplauso, con dinero, con admiración. Y uno tiene que tener... Bueno, así, ¿no? La mano bien cerrada. No sé si quieres intervenir y si no me dicen que pasamos a turno de preguntas. Pues sí, pasamos a ¿sí? preguntas y comentarios y tal, sí. Si no, yo puedo... Voy continuando, pero por favor, ahora ya, sentíos libres de interrumpir. Yo lo que me preguntaba es en ese valor que nadie te puede quitar, yo creo que esto sí que está como estrechamente vinculado con las condiciones también materiales de cada uno, ¿no? Que precisamente hay como mucha gente que no puede encontrar ese qué hacer. No es tan vinculada, porque justamente tú puedes tener la vida garantizada por completo y tener todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo y no encontrarlo nunca y no tenerlo nunca. ¿No? Y eso lo sabemos porque es cosa de prender la tele o meterse a Twitter, ¿no? Y tú puedes estar en la miseria absoluta y tener un acercamiento a estas cosas, ¿no? Todo el mundo ha conocido a esa rara persona que pareciera no necesitar lo que todos necesitamos con tanto sed, ¿no? Y no es un obrar. Es una actividad que se basta a sí misma. Y tal vez, a ver, sí, también es ingenuo y es exagerado y por supuesto que como cualquier otra cosa se puede perder y también tiene su momento y también... Pero a mí me cuesta pensar que todo esté tan determinado por las condiciones, ¿no? Al contrario, son tan fuertes las condiciones que uno tiene que rebelarse también contra eso. O sea, no sé, pienso en la gente que admiro, en la gente que... Yo he conocido seres humanos que han hecho obras que nadie ha visto, que nadie ha leído, ¿no? Y no es que hayan tenido una vida feliz, no estoy diciendo que esto es como oh, la panacea, para nada, ¿no? Pero cuando tú conoces a alguien así, lo reconoces. Y esa persona, en mi caso, fue un maestro, un poeta chileno, que me enseñó que en su departamento, donde se inundaba entonces los manuscritos de sus alumnos, se parecía una obra de arte porque se mojaban y el papel luego se convertía en una especie de cemento. Y él, si bien tuvo una vida que cualquier persona diría que fue miserable e infértil, yo vi la cantidad de personas que tocó y que prende esa llamita, ¿no? O por lo menos la sospecha de que existe algo que tú puedas tocar y que no te puedan quitar. Sin eso, no sé, insisto, esto es una creencia particular y momentánea. Puede que, es muy probable que mañana o que en 15 minutos más diga, oh, qué estupidez estás diciendo arriba del escenario. Pero sin esa fe yo no sé si podría hacer lo que hago, ¿no? Porque si no estaría ahí desnudo a merced del mundo. Y eso a mí me incomoda muchísimo. Nadie se anima. Mira, ahí tenemos. Ahora, dártelo yo. Sí, hola. Buenas tardes. Hay un reflejo de un asunto, el aprendizaje por sufrimiento, en esta sesión de hoy, y no voy a negar que la literatura está impregnada de esto, porque ya es un concepto de la tragedia griega, ¿verdad? Pero también ha habido algún reflejo de placer. Puede haber un placer al darse cuenta que uno ha aprendido sufriendo, pero no me refiero a esto. Me refiero a otros reflejos, por ejemplo, habéis hablado de lectura y tenía muchas ganas, perdona, Eloy, porque tú y yo nos vemos con cierta frecuencia y quería preguntarle a la Batut por esta especie de reflejos que si existen en lo que me parece que existen en lo que he leído tuyo del mundo de la ciencia y en particular te quería preguntar, porque es ya como capricho personal, por Gastón Bachelard. Sí, una amiga me dijo, tienes que leer a Gastón Bachelard, ¿no? Y como soy porfiado, no lo leí nunca. Tengo la pésima costumbre de resistirme a cualquier sugerencia, ¿no? Pero porque tiene que ver con lo que decías tú de antes, ¿no? El reflejo y el placer. Uno, el leer es como enamorarse, ¿no? Y si alguien te dice, hoy hay una mujer increíble, te va a encantar, es poco probable, ¿no? Lo que yo estoy buscando, tanto en lo que leo como en lo que escribo, es recuperar algo de la maravilla del mundo que existe. Y esto no lo dije antes porque... Pero yo sí creo que una de las respuestas fundamentales al tema de la depresión es recuperar la sensación de maravilla. Tener una experiencia que sea al año, ojalá tres, ojalá con hongos cada tres meses, en donde tú te expones a la maravilla del mundo. No solamente a esta cotidianidad de mierda, no solamente a la tristeza de nuestros cuerpos y de nuestra mente, ¿no? Existe, hay reflejos de eso. Yo llevo un par de días acá y en esta ciudad y están por todos lados, ¿no? Seguramente están muy acostumbrados y no los ven. Pero para mí el momento en que empecé a disfrutar de lo que hacía fue cuando volqué la mirada hacia afuera y en específico hacia las partes de la realidad que exceden nuestra capacidad de comprensión. Porque creo que es el misterio que todavía está en este mundo y que no está en las redes sociales y que sí está, por lo que me han contado, en Bachelard. Ahí es donde hay, si no una respuesta, sí un consuelo, un gran consuelo, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a deslumbrarnos y eso es difícil. Y sin embargo, uno lo puede sentir en el amor, uno lo puede sentir en el arte, es la obligación del arte, no de la ciencia. La ciencia le importa un pito si lo que descubre nos alegra la vida o no. Nos muestra un horror o nos hace la vida mejor, ¿no? Es neutra en ese sentido. El arte no lo es, o por lo menos el arte que yo considero. El arte tiene la obligación de por lo menos apuntar a las huellas que ha dejado el espíritu a medida que se está yendo del mundo, ¿no? Esa sensación, para mí, es una experiencia de sanación fundamental, fundamental, necesaria. Y es responsabilidad de los artistas volver a rescatar eso. Que los libros sean una maravilla, ¿no? Que las películas sean algo que tus ojos no pueden comprender. Lo que los hace muy difícil de escribir. Pero no podemos perder eso, ¿no? Y especialmente ahora, en este momento de la vida, si no rescatamos eso, es un poco lo que hacemos con los niños, con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué mundo les tratamos de mostrar, ¿no? Puta, los llevamos a Disneylandia. Nos falta una Disneylandia para adultos. Como Barcelona, un poco, con la cantidad de gente que hay acá. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a lo que decía Benjamín de, bueno, desconectarse de las redes sociales, que es como esta nueva ola de irse a vivir al monte, entonces irse de las redes sociales. Y mi pregunta sobre todo para Eloy, que pues, tú estás también en redes sociales y esto se ha hablado mucho de cómo hacer esta desconexión digital que no sea total, como que no sea, que me parece un poco utópico de desconectar por completo, a no ser de que tus condiciones familiares, laborales y económicas te lo permitan, como irse a vivir al monte, no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, bueno, hay un libro de Jenny Odell, que ella es artista visual, y se llama ¿Cómo no hacer nada? Como esta forma de resistirse a la economía de la atención. Y su propuesta es el biorregionalismo y cómo conectar con la naturaleza y conectarse con la ciudad donde vive, con la región donde vive. Pero siento que igual debería haber otras formas, especialmente para esas personas que hacemos parte del sector cultural y que se espera igual esto de lo tan llamado marca personal, venderse a sí mismo, o sea, como que igual el arte no es solamente para uno, también es, como, o sea, carga la mirada de los otros, la mirada del otro en mayúscula. Entonces, ¿cómo hacer que haya un equilibrio y que no estemos completamente volcados, exponiéndonos al panóptico, pero también como no tener la desconexión total? Bueno, es la gran cuestión, encontrar ese punto de equilibrio. Un servidor está en las redes sociales hasta cierto punto. Yo ya tenía uno de estos antes de que se pusiera de moda, ¿vale? Y de hecho no soy precisamente un early adopter, o sea, yo entro en Twitter y en Tinder, ya así hablando de todo, durante la pandemia, en un momento que estoy viviendo en un micropiso, y para mí es, bueno, es indispensable tener un mínimo contacto con el mundo exterior. Hay alguien ahí fuera, lanzó una botella con un mensaje por la ventana, algo así. Como tú señalas, hay algunos casos en que es indispensable, por razones personales, pero sobre todo por razones profesionales. Tal como yo lo entiendo, los modos de relación y de afecto que hemos creado con las redes hasta cierto punto solucionan los problemas de la presencia. Un mundo puramente presencial, un mundo analógico, no era tan guay. O sea, yo estaba ahí, realmente no molaba tanto, tenía una larga serie de inconvenientes. Esto ya lo cuenta Ballard en un texto del año 83, en que prevé que en el principio de los 80 se titula La unidad de vigilancia intensiva, donde imagina un mundo en que las personas se relacionarán intercambiando imágenes. A mí eso me parece muy lógico, de la misma manera que las críticas a Tinder o a las o al otro tipo de redes me parece un poco absurdas, tan absurdas como decir que pues, yo las primeras personas que vi que utilizaban las redes y las utilizaban bien eran jugadores de ajedrez. Te hablo de la época de Internet 1.0. O sea, alguien se conectaba a la red, se ponía en un tablero, y se ponía a jugar con alguien que estaba en la otra punta del mundo, y cuando se acababa la partida ya está. No hay que volver a hablar, no hay que comentar la jugada, etcétera. Bueno, o sea, una relación personal puede funcionar así, una relación sexual puede funcionar así. Para tratar de responder concretamente a lo que planteas, no creo que podamos llegar a ese punto de equilibrio, y creo que buscarlo nos puede causar más padecimiento. Más bien propongo asumir que hay una parte de la construcción del propio yo, privado y público, que la hemos apostado a la exposición, a la externalización, a la autopubli o como se quiera llamar. Digo mentalizarnos porque sí sabemos que eso es así, pero también, no sé si lo veis igual, nos culpabilizamos bastante en relación con eso y tenemos sentimientos encontrados al respecto, y acaso sería mejor asumirlo como un requerimiento profesional. Solo para contradecir alguna vez a mi compañero, si es posible, háganlo, no se vayan al monte porque hay gente allá que está muy feliz y no queremos que se vayan todos al monte, pero sí se puede. No solo se puede, bueno, no sé, hazte una cuenta sin tu nombre, sé un stalker, sé un espía, pero sí se puede, sí se puede. Yo creo que no hay nada, lo que tú dices, la mirada del gran otro, hay que esconderse del gran otro. O sea, ¿para qué están los libros si no es para interactuar de lejos con otras personas sin tener que verles la cara ni que te vean la cara a ti? Yo creo que sí se puede y es necesario, completamente. Lo dejamos. Ahí hay una pregunta. ¿Da tiempo? ¿Sí o no? ¿O cerramos, como queráis? Vale, pues me dicen que no podemos alargar mucho más. Ha sido un placer, Eloy y Benjamín. Gracias por el diálogo y la conversación. Y a vosotras por las preguntas. Gracias, Ana. Gracias.